Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos, amigos del Punto Crítico, en este sabadito de información. Si a ustedes les gusta la diversión, los snacks y sobre todo las micheladas, les traemos lo que va a ser el Chelada Fest, que se celebrará del 3 al 5 de marzo en el exbalneario olímpico Pantitlán. Y para ello nos va a hablar el director del festival, Cristian Granados. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, pues cuéntanos un poquito a la gente del Punto Crítico de qué va a tratar este Chelada Fest. Pues es un evento para toda la familia, para que vayan a degustar diferentes tipos de micheladas, como son las tradicionales con gomita, de sabores, cacahuates, con mariscos, una gran variedad de nuevas opciones que tienen para degustar, ¿no? Oye, suena perfecto. Además, contarán con elenco musical para la gente que va a disfrutar de la buena cerveza. Van a tener música en vivo. Cuéntanos qué van a poder disfrutar. Sí, vamos a tener variedades. Tenemos rock, tenemos reggae. El sábado tenemos una banda. Tenemos solistas, tenemos DJ. O sea, ahora sí que tenemos una amplia gama de música para que toda la gente se pueda quedar y disfrutar todo el día. ¿A partir de qué horarios pueden entrar y cómo va a estar la dinámica? ¿Tienen que ser mayores de 18 años, los costos de los boletos, toda esta parte? Mira, la entrada es viernes y sábado de 11 a 10 de la noche, domingo de 11 a 8 de la noche. Tenemos la entrada general que cuesta de 60 pesos para mayores de 18 años y para menores de 17 a 10 años les va a costar 40 pesos. Y tenemos una cena VIP donde contaremos con meseros, salas lounge, periquera, donde la gente pueda tener su lugar asegurado. Una barra, DJ, también tendremos ahí en esa zona. Oye, va a estar súper súper bien. Para la gente que va a asistir desde temprano, ¿van a tener, desde que inicia el festival, van a tener música o a partir de qué horas van a estar como alternando los escenarios? La música comenzamos a partir de la 1 de la tarde. De 11 a 1 vamos a tener música de fondo y unos DJs que van a estar por ahí. Perfecto. ¿Cuáles son las formas para que la gente pueda adquirir sus boletos y no perderse de este Chelada Fest? Ahorita lo tenemos por cheladafest.boletia.com o ya directamente en taquilla en el evento podrán llegar y comprar sus boletos. Perfecto. Pues, ¿cuáles son las formas de contacto que puede estar la gente con ustedes de redes sociales y demás, donde pueden encontrar toda esta información por aquellos que tengan dudas? Tenemos nuestra página de Twitter, que es Proexpo MX, y la página de Facebook, Chelada Fest. Ahí pueden encontrar todos los grupos que van a estar, horarios, pueden preguntarnos cualquier duda que tengan. Pues perfecto, muchísimas gracias, Cristian Granados. Invítanos por favor a la gente del Punto Crítico que no se pierda este Chelada Fest, que asistan y que todos consuman buena cerveza. No, pues los esperamos ahí, digo que es un evento para toda la familia, los niños de 9 a 0 entran gratis, entonces hay buena opción para que todos puedan ir y pasarse un rato agradable con toda la familia, conocer nuevos tipos de micheladas y pasar un rato menos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristian, por tomarnos la llamada. Ese fue Cristian Granados, él es el director del Chelada Fest. Muchachos, para todos aquellos que disfrutan de la buena bebida, el snack y la diversión, pues los amigos del Chelada Fest tendrán ahí un paquete de cortesías para nosotros, que pueden ver la dinámica a través de redes sociales para que no se pierdan ningún día de este buen festival de cerveza y disfrutar de la música y sobre todo de la buena bebida. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.